Padre, te agradecemos por esta oportunidad que nos das para abrir tu palabra y en ella encontrar aquello que tanto necesitamos para nuestro crecimiento, para nuestro fortalecimiento, para que podamos estar debidamente preparados para enfrentar tantas cosas extrañas que ocurren hoy en medio de las iglesias, y pedimos que tú nos guardes y nos ayudes a mantenernos firmes en la sana doctrina. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos rápidamente. Hoy vamos a tocar un tema relacionado con lo que llamamos nosotros la Semana Santa. Todas las semanas son santas, pero claro, así lo entendemos porque es la semana del padecimiento de los padecimientos de nuestro Señor, que desembocó en su muerte y finalmente en la resurrección y hasta el final, su ascensión. Hay mucho lugar aquí, yo veo, hermanos, vengan aquí más adelante, hay mucho lugar. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 21 de Mateo y vamos a leer algunos versículos. Dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió dos discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Vamos a dejar por ahora la lectura en esta parte y vamos a ver algunos detalles que yo espero que nos ayuden a entender lo que realmente significó todo aquello, porque hoy en día llega un domingo como este y la gente sabe mucho de hojas de palmera y cosas así, pero no tiene la menor idea. Están con su domingo de palmas y llevan a la casa y pelan la pobre planta por una vez al año y ni siquiera le dan esas hojas a los caballos y animales que coman, porque sería mucho mejor eso. Si vamos a quedarnos con todas estas cosas tan superficiales, nunca aprenderemos lo que debemos aprender. En primer lugar, vamos a hablar un poco de la entrada, la que se llama entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Jesús debía hacer su entrada en calidad de rey. Y si a alguno de ustedes le parece que eso es extraño, recuerden que sobre lo que él cabalgó, era el equivalente a un limusín hoy. Como no había vehículos, marca asna. No era un desprestigio, nada de eso. Realmente así era necesario y los profetas habían predicho que así sería. Era una señal profética. Los profetas dijeron que el rey de Israel entraría en esta forma. Allá en Mateo 21, 4 y 5 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ahora, ¿dónde está eso? En Zacarías 9:9. En Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. de la familia de los burros. De ahí viene. Y sobre esto él cabalgaba. Yo a veces me pregunto cómo es que nadie había jamás montado ese animal y el animal mansamente lo llevó. Cualquiera de ustedes que conoce los caballos y sus primos hermanos sabe que usted no puede montar así nomás un caballo. Lo va a tirar enseguida, va a caer usted como una pelota y porque es así. No es por nada, es que el caballo se asusta porque se le pone algo sobre su lomo y el caballo se asusta porque nunca experimentó eso. Por eso hay muchos que para amansarlos, en lugar de buscar un jinete que sabe supuestamente lo que hace y que no va a caer, le ponen una bolsa con carga, piedras o lo que fuera, y ponen encima. Entonces el caballo se va acostumbrando que algo que está encima de sus lomos no le va a hacer mal. Entonces, luego de un tiempo, cuando él va a saltar al principio, por supuesto, porque se asusta y le molesta, pero con el tiempo ya no más. Entonces el jinete puede montarlo y tal vez salte un poco, pero ya no es tanto. En este caso, era 0 kilómetro el animal. No había nadie montado jamás, y mansamente llevó al Señor. Ahora, ¿por qué él entró en la ciudad de Jerusalén? Sin duda allí él iba a ser rey. ¿Por qué no lo proclamaron rey a él? Siendo que literalmente se cumplió en él alguna profecía, aún en este particular caso, el caso de Zacarías que recién leímos, y aquellos que estaban allí conocían esta profecía y veían que en la persona llamada Jesús se está cumpliendo. La única respuesta correcta es porque este rey, antes de venir como debía venir, todavía le faltaba otro tramo. Él debía también venir como cordero manso para ser degollado, y esto debía cumplirse. Él fue muy claro cuando dijo que la vida no le fue quitada, sino que él personalmente la pone y tiene autoridad para poner su vida cuando, llegado el momento en el calendario divino, él lo va a hacer, nadie se la quita. Por ejemplo, en Juan 10, 17 y 18, él dijo esto: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Es decir, yo la pongo y yo la volveré a tomar. Nadie me la quita. A veces juzgamos, condenamos a Poncio Pilato, a Herodes, al soldado que le traspasó el costado, a los romanos en general, pero hay que tener cuidado. Es cierto eso, pero si vamos a acusarlos a ellos, nos acusamos nosotros también, porque nosotros participamos en esto también. Él dice: yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esto en Juan 10, 17 y 18. Mucho antes de aquel día cuando él entró en Jerusalén, él lo había dicho. Una gran multitud la acompañaba cantando: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Estaban dando gloria a Dios porque ellos veían que él estaba cumpliendo una profecía, la profecía de Zacarías, y que él sería el rey. Más adelante Jesús dijo a los judíos que lo rechazaron: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto está en Mateo 23, 39. Dentro de esa misma semana. Cuando él entra en Jerusalén, él hace algo que todos conocemos así de paso, pero no le damos importancia. Es la purificación del templo. Versículos 12 al 17. Y entró Jesús en el templo, siempre en Mateo 21, en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosanna al hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betania, y pasó allí, o posó allí. Esto en Mateo 21, 12 al 17. Limpieza del templo. El templo había sido usado para casa de cambio, para venta de aves, para venta de animales. Allí venían los vendedores y los compradores. Todo esto se hacía en el templo. Es decir, en el templo y en sus alrededores, en el patio. Claro que las vacas o caballos o algo así no entraban en el templo, pero el templo tenía ciertos compartimientos. Estaba el lugar de los gentiles, el lugar de las mujeres, había muchos lugares. Estaba el lugar santo, el lugar santísimo. Bueno, ellos entraron en los lugares menos restringidos. Tanto sus ministros como sus feligreses, todos buscaban provecho material. Uno dice, ¿será que hoy hacemos algo parecido? Bueno, nosotros no estamos en Jerusalén, ni Jesús está llegando cabalgando sobre un asna, pero yo a veces me pregunto si nosotros no hacemos algo parecido, no en el templo este aquí. Aquí no hay problema, está limpio, vienen algunos hermanos y hermanas y limpian y todo queda muy en orden, está todo como debe estar. Hay otro problema, sin lugar a dudas, y es cuando trasladamos la cuestión templo a nuestro templo, nuestro cuerpo. Si un cristiano descuida su vida de oración, ¿qué está pasando en su templo? Su cuerpo, su vida en general. Si un cristiano se convierte en un materialista y le gusta mucho ustedes ya saben qué, mejor dólares que guaraníes, también cae en este tipo de negocio. Si un cristiano es una pantalla dominical, una apariencia dominical, no habrá allí cosas que hay que limpiar. Si un cristiano no toma en serio las doctrinas bíblicas, hoy cree una cosa, mañana otra, también necesita limpieza, purificación, y esto solamente el Señor puede hacer. Nadie se atrevió a tocar a esa gente allá en el templo, porque claro, ellos eran los jerarcas que estaban manejando la cosa. Ustedes saben que se hacían cosas tan exageradas que uno no creería si no estuviera en el Evangelio. Por ejemplo, ellos habían inventado un sistema monetario, el shakel o el siclo, era el dinero que usaban los judíos para comprar y vender. Y la Biblia menciona incluso ese tipo de dinero. Y dice que aquellos, por ejemplo, que no podían llevar sus animales para ofrendar, porque estaban muy lejos, que vendieran y que llevaran el dinero. ¿Qué creen ustedes? Esos tipos inventaron algo bien interesante para sacar provecho económico. Decían, bueno, ustedes no pueden dar ese dinero. Ustedes tienen que hacer un exchange, un cambio, un intercambio. Es decir, ustedes tienen que darme este dinero y comprar el dinero que nosotros inventamos. Y ahí, claro, corría dinero. Cuando ustedes van a una casa de cambio y quieren cambiar dinero, ¿cuántos de ustedes alguna vez fueron para cambiar cualquier tipo de dinero a guaraníes, por ejemplo? ¿Cuántos hicieron eso? Hay varios. Les voy a decir algo que tal vez ustedes no sabían. Porque uno piensa, bueno, lo que se hace es esto. ¿A cuánto está, vamos a tomar el dólar? ¿A cuánto está el dólar, cuánto guaraní por dólar? Bueno, tanto. ¿Y ustedes creen que una pequeña comisión se compra, se paga, y el resto le dan el dinero? No. La compra es doble, compra y venta. En otras palabras, ellos primero compran los dólares y luego venden los dólares. Esos son los dólares que usted le da. Si usted le da un cheque en dólares, entonces es más barato. Ellos le compran y luego venden para comprar. Ellos hacen esa transacción nomás. Entonces le dan guaraní. Y usted dice, ¿cómo en las noticias decían que está tanto y cuanto en guaraní es el dólar? Y resulta que a mí me dio solo tanto, porque se hicieron dos cambios. sino de dónde va a sobrevivir la casa de cambio. Tiene que vivir de algo. No, es muy interesante, esto no es un truco, pero es una forma de hacer negocio. Si yo tuviera casa de cambio, haría lo mismo. Porque ¿de qué voy a vivir? Me voy a fundir. Le voy a hacer el favor a los que piden cambio y yo me quedo. Dentro de poco, bien flaco. No sirvo para nada, no tengo de qué comer ni nada. Entonces, es así como se hace. Pero los de Jerusalén inventaron algo más interesante todavía. Ellos acuñaron su propio tipo de dinero. Y dijeron, tú no puedes dar eso en tu ofrenda. Nosotros acá a veces recibimos ofrendas en guaraníes, otras veces en peso argentino, otras hasta en euros recibimos. Y hasta hemos visto toda clase. A nadie le importa. Nosotros sabemos cómo cambiarlo y todo y para usarlo. Pero ellos no hacían eso porque ellos querían ganar. Y para eso hacían. Muchas cosas ellos habían inventado. Realmente habían convertido en una cueva de ladrones, tal como Jesús les había dicho, el templo y sus alrededores. El templo no tenía esa función. Ellos inventaban otra cosa. Cuando Jesús les hablaba acerca de las tradiciones, ellos siempre atacaban a Jesús. Allí especialmente en Mateo capítulo 15, cuando dice, bien, invalidáis los mandamientos de Dios para guardar vuestra tradición. Ellos inventaron tradiciones. En el boletín de hoy, ustedes van a leer y van a encontrar allá y guarden ese boletín. Porque después no me pidan otra vez esa lista. Está completa, completa allí. De cómo la falsa iglesia cristiana iba inventando cosas año por año está ahí. Así que eso no es nada nuevo. Entonces estos religiosos habían inventado otra cosa en su tradición. Bueno, inventaron el lavamiento de las manos. Ahora, lavar las manos no hay nada malo. Todos decimos que cuando usted viene de algún lugar del trabajo, que lave las manos antes de comer o cualquier cosa. Bueno, está bien. Pero era un lavamiento ceremonial, que si usted venía de afuera, tenía que hacer una ceremonia de tanto y cuanto lavar las manos. Esa era otra cosa. Entonces, cuando ceremonialmente los discípulos del Señor no lavaban las manos, ellos le preguntaban, esos lavadores, ¿por qué no cumplen con esto? Y la otra cosa que se me viene a la memoria ahora, que ellos habían inventado también, era camino de un sábado. ¿Recuerdan ustedes que en la Biblia aparece allí camino de un sábado? Raro que alguien sepa cuál era ese camino de un sábado. Ellos inventaron cuántos metros usted puede caminar el sábado, y no más. Si va 20 centímetros más, ya violó la ley. Ellos habían inventado, es decir, no la ley de Dios, sino lo que ellos inventaron. Pero después ellos mismos cayeron en la trampa y se dieron cuenta que no les funcionaba porque ellos mismos querían caminar más. Por si 1 metro, 2 metros o 10 metros más adelante había algo que alguien iba a pagar, había que caminar el sábado porque para el primer día de la semana ya la persona se arrepiente y no le da ese dinero. Entonces por dinero o cualquier cosa, inventaron otra cosa. Siempre ocurre esto. Entonces inventaron una cosa que hay que comenzar a contar los metros desde la salida de la casa, de la puerta. Y allí, para poder saber que se comenzó allí, había una pequeña carpetita. Ellos llevaban la carpeta consigo. Y caminaban todos los metros permitidos y colocaban toda la carpeta y decían, estoy en 0 kilómetros de nuevo. Hicieron algo como aquel que quería vender el auto. Él quería vender su automóvil y no podía porque tenía como 370 mil kilómetros. Entonces un tipo dijo, ¿por qué no vuelves el velocímetro ahí donde aparece la cantidad de kilómetros que tiene? Ponle en 70, 75, vas a ver qué vas a vender. Ah, ¿se puede hacer eso? Sí, se puede hacer, es exactamente lo mismo. Entonces el hombre puso eso así, devolvió, y ya tenía 70 y no 370 mil. Y pasó el tiempo y el otro le preguntó, ¿y vendiste? No, pero ahora con tan poco recorrido, ¿cómo me quedo con el auto? ¡Qué tonto! Pero así es cuando nosotros caemos en eso. Y ellos la misma cosa hicieron. Tomaron la carpetita y dijeron, bueno, de aquí ya otra vez. Jesús fustigó esto una y otra vez. Ahora, el otro cuadro que yo quiero destacar, porque estamos yendo cuadro por cuadro. Ya vimos la entrada de Jesús, la limpieza del templo. Ahora vamos a ver a Jesús y su encuentro con Judas Iscariote. Mucho se habla de Judas y algunos tanto lástima le tienen y todo esto, y claro, no es para menos. Pero vamos a desenmarañar el asunto hoy. Mateo 26, 47 al 50 dice, Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Esto en Mateo 26, 47 al 50. Una pregunta. Nosotros llamamos esto hoy traición. El vino y con un beso, cuando los amigos se encontraban en el Medio Oriente y aún en parte de Europa, especialmente la Europa Oriental, y ustedes habrán visto a veces en la televisión cuando muestran la gente que se encuentran, los árabes entre ellos, siempre los varones se besan en el rostro. Ahora, ¿por qué Judas lo entregó? Era uno de los doce. Decimos que lo traicionó. Mi pregunta es, usted nunca lo traicionó, ¿verdad? Usted no lo entregó porque no hace falta más, él solamente una vez tenía que ser entregado. Nunca calló cuando debía hablar de él. Si no lo hizo, es una traición. Es menor que la de Judas, pero traición. Nunca escondió su fe cristiana para que no se burlen de usted, especialmente los jóvenes que estudian. Nunca codició o deseó algo que sabía que estaba fuera de la voluntad de él. Esto también es traición. Hay muchas veces que nosotros hacemos la de Judas, pero no queremos compararnos con él. Alguien me pregunta a mí, ¿y por qué tuvo que ocurrir esto? Mi primera respuesta sería, porque de otra manera no podríamos ser salvos. Pero la segunda respuesta sería, porque la profecía debía cumplirse. Alguien debía hacerlo. Bueno, si le tienen lástima a Judas, dentro de un rato no le van a tener más lástima, porque se van a dar cuenta que él tenía oportunidad para salvarse aún después de haberlo entregado. En el Salmo 55, 12 al 14, yo creo que se habla de Judas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Salmo 55, 12 al 14. Ahora, ¿y por qué Judas, aunque tenía 3 años, y tal vez y medio, para reconocer a Jesús como su Mesías, no lo hizo? En Juan 6, versículo 70, dice, Jesús le respondió: no os he escogido a vosotros los doce y uno de vosotros es diablo. Alguien dijo que, yo ya escuché eso hace mucho tiempo, que el anticristo va a ser Judas resucitado. Yo no creo eso, pero yo escuché eso. Pues yo creo que hay muchos candidatos para ser anticristo, pero resulta que uno de los nombres del anticristo es diablo o Satanás. Y el único hombre a quien Jesús llamó diablo es Judas, Judas Iscariote. Entonces por ahí va la cosa. En Juan 12, 4 al 6, dice, y dijo uno a sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Esto en Juan 12, 4 al 6. Así que aquí tenemos otra especialidad de Judas. Él era ladrón y él andaba con Jesús. Él incluso, cuando fueron los 70, que hicieron muchos milagros, es decir, fueron los 12, pero luego fueron los 70, Judas sin duda también fue. Y Judas bien pudo haber sanado a algunos, limpiado de lepra a otros, dado vista a otros, porque el Señor le dio esa capacidad para que lo hiciera. No dice en ningún lugar que él no tuvo esa capacidad. Y sin embargo, él no era del Señor. Ahora, la pregunta es esto: ¿le perdonaría el Señor si él se hubiera arrepentido? Muy bien. Mi respuesta es rotundamente sí. Y le voy a decir por qué lo digo. No nos simpatizo nada con él, no le tengo lástima. Pero él tuvo la misma oportunidad que usted y yo para ser salvo. Jesús en Mateo 11:28 dice: venid a mí todos. Al decir todos y no excluir a nadie, Judas está incluido. Pero aquí no termina. Dice en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Judas sabía esto, él escuchó esto, mucho antes de aquel trágico momento cuando Judas lo vendió. Jesús había dicho estas palabras: el que a mí viene, no lo echo fuera. Es cuestión de venir a él. Es verdaderamente maravilloso comprobar en todo esto el amor del Señor, pero también es muy triste ver cómo Judas Iscariote pareciera que ya no creía que todavía había esperanza para él. Y usted dice, ¿cómo? ¿Había esperanza aún después de haber traicionado al Señor? Sí. El problema era de Judas, no era del Señor. El Señor había dicho ya todo lo que tenía que decir. Allá en Juan 13 hay otra explicación muy interesante, versículos 27 y 30. Y después del bocado, Satanás entró en él. Esto es en Judas, cuando él tomó el bocado de la Pascua. Entonces Jesús dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. De allí en adelante, era dominado totalmente por Satanás. En ningún lugar la Biblia habla de ninguna otra persona que haya entrado en ella Satanás con un bocado, menos todavía. Y usted dirá, bueno, entonces él era único. Él tal vez se menciona por lo que él hizo, que vendió al Señor, pero no porque no hubo otros. No dice el Señor allá en Juan 8:44, vosotros de vuestro padre el diablo sois. Y mientras no somos salvos, Satanás nos domina. Judas, cuando vio lo que estaba ocurriendo con Jesús, tenía allí dos alternativas. Una, la horca. Otra, Jesús. O vamos a poner al revés. Una, Jesús. Otra, la horca. Veamos. En Mateo 27, 3 al 5, vamos a leer. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Qué bueno que haya dicho esto. Hasta aquí va bien. Mucho mal hizo, pero parece que está tomando el camino correcto. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Aquí es donde equivocó el camino. Pregunto, ¿le habría perdonado el Señor si él recurriera al Señor en vez de ir a la horca? ¿No es cierto acaso que alguien tenía que entregar al Señor porque la Escritura tenía que cumplirse y nosotros teníamos que ser salvos, y alguien tenía que hacer este trabajo? Por eso muchos lo defienden y dicen, si él no lo hubiera hecho, ¿quién habría hecho? No tendríamos al Salvador, no habría muerto, no le habrían entregado. Pobre Judas. Aunque Judas Iscariote no es el único que se llama Judas, es muy difícil encontrar en Paraguay a un muchacho que se llama Judas. Y no es nada malo. El nombre está bien. Lo que pasa, claro, si le dan el nombre Iscariote ya cambia. Pero si le llaman Judas no hay nada de malo. Pero la gente no quiere. Hay muchos que se llaman José, pero son buenos tipos. Pero nadie quiere ser Judas. Y los padres no quieren que sus hijos sean así. Como que el nombre es el que hace a la persona. No, la persona hace el nombre. Es al revés la cosa. Usted puede tener el mejor nombre del mundo. Usted puede llamarse Lincoln. Y no es ni auto ni Lincoln el que era presidente de Estados Unidos. Hay un auto que tiene que se llama Lincoln Continental. No. Judas, si tan solo piensen un poco, que Judas, cuando se dio cuenta de lo que hizo, llevó esas 30 de piezas de plata, tiró todo eso en el suelo, donde estaban esos que ya los estaban contando y felices y contentos, o porque le habían entregado y hacían cuentas a ver qué hacer ahora con todo eso. Si en vez de ir de allí en adelante, hasta allí hizo bien, ir a Jesús, todavía estaba disponible. Y le hubiera pedido perdón. Él tenía un antecedente muy bueno, porque cuando él vino para entregarlo, Jesús le dijo, no le dijo, traidor. Jesús sabía que era traidor. ¿A qué vienes ahora? Él le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Judas sabía esto. Sonaba todavía en su mente este nombre, amigo. A mí me llama amigo. Y Judas sabía lo que hacía. ¿Por qué será que el Señor lo llamó así? Bueno, simplemente porque quería salvarlo. Pero usted dirá, bueno, ¿y entonces no se cumpliría? Sí. Judas habría entregado al Señor, el Señor habría sido condenado, y todavía Judas pudo haber sido salvo. Usted dirá, bueno, yo no lo puedo creer. Yo sí, yo no tengo ningún problema. Cuando Jesús dice, el que a mí viene no lo echo fuera, Él dice la verdad, como siempre. Él no lo hubiera echado fuera, porque aquel habría venido a Él. Vamos ahora a Mateo 26, 36 al 46. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy allí, oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como tú, o como yo quiero, perdón, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. Ved, se acerca el que me entrega. Esto es Mateo 26, 36 al 46. ¿Cómo interpretar la súplica del Salvador diciendo, si es posible, pase de mí esta copa? Si yo les preguntara, pero es muy peligroso contestar así, ustedes dirían, bueno, él era humano, igual como divino, y él quería ver si era posible evitar la cruz. No, señores, de ninguna manera. Creo que lo que él pedía era evitar ese momento allí en el Getsemaní para no morir allí sin haber ido a la cruz. Era tan agobiante, tanta la carga que venía sobre él. Lucas luego lo dice de una manera todavía más fuerte cuando dice que caían gotas como de sangre de su cuerpo. Era una situación tan difícil que desde el punto de vista humano, algunos médicos cristianos que han estudiado con detalles, especialmente lo que Lucas dice, porque Lucas era médico, él mismo, y entonces han dado explicaciones muy concretas, qué ocurre en el sistema, en el corazón, etcétera, y por qué uno puede sudar, no ya sudor, sino como sangre. Realmente el sufrimiento de él llegaba al límite. Satanás realmente quería, y Dios permitió que esto fuera así, cargarle con tan sufrimiento para que él muera allí. Cualquier otro hombre habría muerto, no habría aguantado. Y él por eso clama y dice, si esta copa, es decir, ese sufrimiento en el Getsemaní puede sobrepasar, porque él ya quería continuar su marcha en dirección al Calvario, porque eso era para lo que él vino. Él vino para ser crucificado. Y hay otra cosa muy interesante que yo veo aquí. Él dice, si es posible, pase de mí esta copa. Él sabía que Dios el Padre manejaba el asunto, pero a él se le hacía demasiado pesado, demasiado difícil. Era hombre, 100% igual como nosotros. Cuando él fue sujeto a tentaciones, él tuvo que luchar como cualquiera de nosotros. Igual como Adán, él por eso aparece como el segundo Adán. El primer Adán, aunque no tuvo pecado, cayó en pecado. Pero el segundo Adán no tuvo pecado y no cayó en el pecado. Pero era tan humano como el primer Adán. Él también, con la diferencia que Adán fue creado directamente por Dios. Nuestro Señor Jesucristo es eterno, pero como hombre nació de una mujer igual como nosotros y como toda la descendencia adámica. Pero hay más. Aquí está lo que yo le dije que Lucas dice. Lucas 22, 39 al 46. Y saliendo se fue como solía al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, «Orad que no entréis en tentación». Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, la copa del Getsemaní, recuerden, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Bueno, aquí se mencionan dos cosas que no se mencionan en Mateo. Una, que un ángel del cielo apareció para fortalecerlo. Tal era el dolor. Yo creo que nosotros cuando sufrimos mucho, a veces también un ángel nos fortalece. Viene un hermano oportunamente y nos trae palabras de ánimo. Viene el cónyuge, viene el hijo, la hija, viene el padre o la madre. Esos pueden hacer el papel de ángel. Ángel es enviado. Dios envía a alguien para que haga determinado trabajo. Y de cuando en cuando, aunque no tan intenso como Jesús, tenemos nuestro propio Getsemaní, donde sufrimos de verdad. Ahora, ¿qué era ese su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra? Bueno, debemos recordar que sobre él recaían en ese momento todos los pecados de todo el género humano. Desde Adán y Eva hasta el último de los hombres que ha de nacer, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, llevó a la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, diría Pedro años después, 1 Pedro 2, 22 al 24, cita que ustedes seguramente tienen en su bosquejo. Ese es otro cuadro. El tercer cuadro que vamos a ver ahora es Jesús ante Poncio Pilato. Vamos entonces a Juan 18, 28 al 32. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio, para no contaminarse, y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos traído o entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadlo vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Vean ustedes que ellos ya tenían la intención de pena capital y sabían que no tenían derecho de aplicarla. Pilato no creyó que para tanto iba, porque si era cuestión de dar azotes, si era cuestión de colocar en la cárcel o ambas cosas, bueno, los judíos podían hacerlo, pero los judíos no tenían derecho de aplicar la pena capital y ellos no querían menos que matarlo. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Ahora, ¿cuál es la acusación? Note los versículos 29 y 30. Miren qué absurdo. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no lo habríamos entregado. Él no preguntaba esto. Él quería saber específicamente qué es lo que hizo. ¿Puso una bomba en un avión? ¿Mató al vecino? ¿Qué es lo que hizo? ¿Asaltó a alguien? ¿Se escapó de la cárcel? No, ellos dijeron, si él no fuera malhechor, no te lo habríamos traído. Porque no tenía nada de qué acusarle. Ninguna corte en el mundo, ninguna corte, por baja que sea, por poca justicia que haya en tal lugar, aceptaría esta acusación. Imagínense usted, alguien trae, demanda a alguien y lo lleva y el señor juez pregunta, bueno, diga usted cuál es la acusación. Honorable juez, si este no fuera culpable, yo nunca te lo habría traído. No era esa la pregunta. De hecho, si lo traes, porque debe haber alguna culpa. Entonces, dime cuál. La acusación que parecía importante era una sola. La cuestión de, él había dicho que va a destruir el templo y va a construir otro, el templo que nos tomó 46 años para construirlo. Mateo 26, 59 al 61 dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Ahí está. Ahora escuchen un poco sobre este asunto de testigos. Es bien interesante. La cosa era así. Aún los romanos lo hacían. Y por supuesto los hebreos, y está muy claro, en el Antiguo Testamento está claro, no imponer la pena capital con un solo testigo. 2 o 3 testigos morirá el que ha de morir. ¿Por qué? Porque bien pueden culpar a una persona inocente y aplicarle la pena capital. Pero se hacía así. Hay testigos. Entonces alguien levantaba la mano. Venga. Le llamaba. Dígame. Y él decía. Porque el testigo supone decir lo que vio. Y oyó. Él dice. Bien. Quédate por ahí. Llama a otro. Hay otro testigo. Sí, hay otro testigo. Bueno, venga. El otro tenía que decir exactamente lo que dijo el primero. Si cambió un poco, ya no puede ser testigo. 2 o 3 testigos tenían que ser. Ahora, aquí vinieron 2 y dijeron la misma cosa. ¿Cómo es que lo lograron? Se pusieron de acuerdo. Los principales, evidentemente, le enseñaron a uno, ¿sabes qué tienes que decir? Tienes que decir que él dijo que va a destruir este templo y va a construir otro. Y va a destruir nuestro templo. Y dijeron al otro la misma cosa. Y como los 2 tenían buena memoria, entonces salieron diciendo exactamente la misma cosa. En Juan 2, 19 al 22 dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Por qué 3 días? Más adelante. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, porque 3 días estaría destruido, en el sentido de que estaba en el sepulcro. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Él hablaba completamente de otra cosa. Él no hablaba del templo. El templo de ellos sería destruido unos 37 años después por los romanos. Pero el templo de su cuerpo, de eso hablaba él. Y él decía indistintamente que ellos destruirían y que él destruiría. Porque las dos cosas son correctas. Primero, ellos no lo podían tocar. Y segundo, él se dejaría destruir por ellos. De manera, por eso mismo él dijo, yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, las dos cosas son correctas. Pero aquí entramos en el dilema de Pilato. Pobre Pilato. Creo que ninguno de ustedes, tampoco encontré a un solo paraguayo que se llame Pilato. Bien, veamos. Hay por lo menos 5 excusas, yo encontré, puede que haya más, que Pilato busca la manera de evitar y no tomar decisión alguna. Primero, remitir a él a Herodes. Lucas 23, 6 y 7 dice, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, habla de Jesús. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Pilato dijo, a ver, estoy escuchando algo. ¿Están hablando de Galilea? ¿El hombre es Galileo? Sí, es de allá. Ah, esta es jurisdicción de Herodes. Mándenlo a él, que él juzgue. Ja, ya estoy tranquilo, ahora sí. Y se fueron todos a Herodes. Pero resulta que Herodes se burló de Jesús, etcétera, y volvió a mandarlo otra vez a Pilato. La segunda excusa que él buscó fue, juzguen ustedes a él. Es decir, ustedes los judíos. Juan 18:31. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle, según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Ellos lo juzgarían, como ya dije, pero como ellos querían pena capital, Pilato era absolutamente indispensable. Tomen en cuenta Pilato. Pilato está en el centro de toda esta ecuación. Es muy importante que usted lo tome en cuenta porque más tarde o más temprano, sobre todo cualquiera de ustedes que todavía no se ha entregado al Señor Jesucristo, hace la de Pilato o Pilata. No hay tal, pero para hablar de damas. Tercera excusa. ¿Y por qué no entregar a Barrabás? Después de todo, ese ya tenía la cruz y todo. Pero vosotros tenéis la costumbre de que se os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que se os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo, no a este, no sueltes a Jesús, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Ahora ustedes se preguntan, ¿por qué hay tantos ladrones? Hasta vacían los bancos. Ahí están los barrabases. Los hay muchos por todas partes. Es lo que pedimos. En la voz de aquellos tipos, nosotros también pedimos, danos a Barrabás. Es mucha luz, Jesús. Demasiado descubre nuestros pecados. Barrabás es un ladrón, y nosotros también. Así que andaremos bien con él. A Jesús no queremos. Pilato pensó, pero esta gente jamás haría ese trueque, pidiendo que a Jesús se le aplique la pena capital, que el mismo Pilato dijo, no encuentro nada en él, en este justo, dijo. No dijo esto de Barrabás. Aparentemente Barrabás estaba preparado para ese día, porque por costumbre, no está eso en la Biblia, ellos en la Pascua daban libertad a cualquier preso. Entonces, lo que menos se esperaría era que Barrabás recibiría esta libertad. Cuarto, ¿qué le parece asumir una actitud neutral? Punto muerto. Mateo 27:19. Y estando él sentado en el tribunal, esto es Pilato, su esposa le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pobre dama, no durmió toda la noche. Allí en su mente, en su sueño, estaba toda la película que vendría al día siguiente, donde estaba involucrado su querido Poncio. Entonces, ella mandó un mensajero, evidentemente con un escrito, de parte de su esposa y decía, no tengas nada que ver, es decir, en este asunto de Jesús no te metas. Esta es la actitud de mucha gente hoy. Yo no quiero saber nada, ustedes pueden tener su religión, todo, yo en estas cosas no quiero saber. Y cree que así va a salir con la suya. Más tarde o más temprano saldrá haciendo lo que hizo Pilato. Por último, en quinto lugar, cinco excusas, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Él creyó que al decir a todo el mundo, llevó una palangana con agua y se lavó las manos a la vista de toda esa multitud y dice, yo me lavo las manos para decirles que yo me lavo de este juicio, que es tan injusto que la misma jurisprudencia romana jamás aceptaría. Pero haciendo esto, lo que él hizo, él ofreció, aparte de todo, solamente azotarlo, que ya no es excusa, pero azotarlo es menos que crucificar y matar. Pero eso lo llevó a que no solo lo azotó porque había que azotar primero a la persona que iba a ser crucificada. Así se hacía con los malhechores. Así que, al final de cuentas salió azotándolo y dándoles a ellos que lo crucifiquen. De ahí en adelante ellos tenían libertad para hacer lo que querían. Lo laceraron, lo golpearon, lo escupieron, se burlaron de él, de todo. Colocaron una corona de espinas, golpeaban con un bastón su corona y esta se incrustaba, chorreaba sangre por todas partes. Esa era la condición en la que él estaba, que ya había tiras de su piel, probablemente en la espalda, y así lo llevaron para crucificarlo. Uno no puede menos que preguntarse, ¿y cómo es eso? ¿Sabe? Yo escuché de un muchacho, él había estudiado conmigo, una vez le escuché predicar, y él dijo, el Señor Jesús sufrió exactamente lo que todos nosotros debíamos sufrir. Él tomó nuestro lugar. Cuando él estaba frente a Pilato, hubo una breve conversación que es muy interesante. Está en Juan 19, 10 y 11. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? Porque Jesús dejó ya de hablar. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, allí recién habló otra vez, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Qué palabras? Primero Pilato dice, ¿sabes, Jesús? Yo tengo autoridad para hacer contigo lo que yo quiero, entregarte o justificarte. Y eso es exactamente lo que usted y yo tenemos. Autoridad de parte de Dios. Por eso dijo, ninguna autoridad tendría si no te fuese dada de arriba. ¿Quién es el de arriba? Dios el Creador. Él nos creó con capacidad, con libre albedrío, para que nosotros decidamos. Todos nosotros tenemos derecho, autoridad de parte de Dios, de nuestro Creador, a hacer lo que queremos con Él. Y lo hacemos. Algunos lo reciben, otros pretenden permanecer neutrales y otros de plano lo rechazan, usando su autoridad. Nosotros no somos manejados a control remoto por él, no. Cada uno de nosotros, por eso él dijo, tú tienes autoridad porque te fue dada de arriba. Tú tienes autoridad porque el Creador te la dio. Ahora, Judas Iscariote podría salvarse. Bueno, vuelvo a leer el Mateo 26, 48 al 50. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercaron a Jesús y se acercó, esto es Judas Iscariote, a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Creo que esta palabra, amigo, una sola palabra, torturó aún más a Judas. Judas ya no podía más. Se apresuró rápidamente, fue y tomó una soga y se colgó. La Biblia dice que él, por ejemplo, allá en el libro de los Hechos, dice que él cayó y se deshizo prácticamente. Si ustedes quieren ir al libro de los Hechos, pueden leer en el capítulo 1, donde dice, hablando de él, de Judas Iscariote, versículo 18 en adelante, este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Esto, Hechos 1, 18, habla de Judas, porque después dice que en lugar de él hay que nombrar a otro. Y muchos nos preguntan, dice, al final de cuentas, ¿cómo él murió? Como dice aquí en el libro de los Hechos, que de cabeza cayó y reventó por la mitad y todas sus entrañas se le derramaron. Es decir, él prácticamente se deshizo porque cayó de una altura. Cuando nosotros viajábamos por Israel, nuestro guía dijo, vengan acá y les voy a mostrar algo que les va a interesar. Fue cerca de un restaurante donde teníamos que almorzar. Y nos llevó y nos mostró un precipicio con unas rocas filosas allá abajo. Está en plena ciudad de Jerusalén, o en los alrededores, digamos. Y él dijo, y había una planta que crecía allí un poco inclinada hacia el precipicio. Y él dice que es demasiado, aunque él no creía en el Nuevo Testamento nadie, era judío y él no creía que Jesús era el Mesías. Pero en cuanto a Judas, él dijo que se aplica perfectamente al libro de los Hechos, porque Judas lo que hizo fue subir a ese árbol, que había otro allí, ya claro, no es el mismo, pero más o menos en ese lugar, ató la soga, se colocó en su cuello y se echó al vacío. Y al echarse al vacío, la rama se rompió y él cayó de cabeza. Las dos cosas se cumplieron. Él se ahorcó y él también murió, como dice Lucas en el libro de los Hechos. Está claro, espero que todos ustedes hayan entendido esto. Ya le dije que él podía ser salvo si él hubiera querido, pero él rechazó. ¿Es Dios un Dios justo? ¿Cuando escoge a alguien para que haga algo para que se pierda? Bueno, hay un texto allá en Apocalipsis 2.21, y siempre este texto me suena cuando yo tengo que hablar a alguien sobre este tema. Dice así, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. ¿No se aplica esto a Judas también? Le he dado 3 años de tiempo, esto en Apocalipsis capítulo 2, versículo 21, para que se arrepienta. ¿No será que algunos de nosotros, algunos de ustedes, viven solo porque Dios le da tiempo para que se arrepienta? ¿Cuál será la actitud de uno? El pecador no recibe el perdón de Dios, no porque haya cometido graves pecados. Judas no fue al infierno porque vendió a su maestro, traicionó al Señor. No. Él primero rechazó y luego hizo lo que hizo. Cualquiera de nosotros podría ser un Judas, fácilmente, en mayor o menor grado. El único antídoto para no llegar a eso es recibirle por Salvador. Y ahora hay muchos que dicen que Jesús era muy rico, que los apóstoles eran muy ricos. Este mensaje del Calvario, de la muerte de Cristo, de todo lo que allí pasó, de la condición en la que él vivía, y de lo nada que ofreció a ellos en términos materiales, hoy está siendo ridiculizado. Perdonen que les voy a leer de mi propio libro. Pero es algo que yo no, de memoria, no lo puedo decir, vientos de apostasía. Para ver qué es lo que se predica hoy en cuanto a Jesús. Los predicadores de hoy ofrecen salud a todo aquel que la desee. Dinero, alegría, gozo, en abundancia. Aseguran que Pablo era muy rico, que de hecho Jesús era tan rico que necesitaba un tesorero, Judas Iscariote, para que mantuviera registro de todo el dinero. Nos dicen, y como una encarnación de Dios, usted puede tener salud ilimitada y riqueza ilimitada. Un palacio como el de Taj Mahal, con un Rolls Royce en la entrada del garage. Algunos solamente vieron un Rolls Royce en foto, otros ni eso. Pero usted puede tener, hay que ir a ellos. Usted sabe lo que dijo Jesús en cuanto a sus riquezas. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Lucas 9, 57-58. Sí, es cierto, Jesús, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, dejó toda su gloria celestial y se hizo hombre. Y un poco más adelante, nada poseía en la tierra. Jesús en realidad nació en un establo prestado. Pidió panes y peces prestados para multiplicarlos y alimentar a las multitudes. Solicitó una moneda prestada para ilustrar una enseñanza. Entró en Jerusalén para que se cumpliese la escritura, cabalgando sobre una asna prestada. Celebró la última Pascua y estableció la cena conmemorativa en una habitación prestada en el aposento alto. Murió clavado de una cruz que tampoco era suya, pues pertenecía a Barrabás, y su cuerpo fue colocado en una tumba también prestada. Esta era la riqueza de él. Y sin embargo, todos nosotros podemos ser ricos si tan solo confiamos en él. Nuestro Padre, te agradecemos por tu palabra y pedimos que la grabes en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.